contanos qué se trata, Titán, buen día, ¿cómo va? Bueno, Titán, tenemos entonces en Tandil, se trata de un programa para hacer un acompañamiento y una complementación de los programas que ellos se vienen llevando adelante en políticas tanto alimentarias como de bienestar para niños de 0 a 1 año que estén en el hospital y que no cuenten con obra social y además estén en condiciones de acceder al programa materno en Más Vida. ¿Esto qué, en qué los van a beneficiar? Y lo van a beneficiar en que van a tener acompañamiento desde que nazcan y hasta el año en todo lo que tiene que ver con refuerzos de políticas alimentarias, vestimenta, los pañales, que es un costo muy grande que tienen que asumir porque queremos que el niño en esta etapa de la vida es cuando debemos hacer los mayores esfuerzos para que el crecimiento y el desarrollo sea el óptimo y para luego cuando sea grande se siga desarrollando en las mejores condiciones de salud sobre todo. ¿Esto por qué ustedes llevan a cabo este programa? ¿Porque notan alguna deficiencia? Mira, lo que se puede notar es que muchas veces en estos sectores no acceden a los controles prenatales como a los controles del niño sano, que son de 0 al año. Entonces, la idea también es tender a disminuir al máximo posible lo que tiene que ver con la mortalidad infantil. ¿Sí? Sabemos que una mamá mal alimentada también va a llevar a un niño con nacimiento probablemente con bajo peso. Entonces, debemos empezar a trabajar desde el niño en el vientre materno para poder garantizarnos que llegue por lo menos a término en condiciones de salud óptima. ¿Ustedes mismos se encargan de inscribir a los chicos en ese programa o hay que hacer algún trámite? El trámite es muy sencillo, tienen que acercarse a una manzanera barrial, que hay una en cada barrio, se les va a ofrecer cuando vaya la mamá con 2 meses de embarazo u 8 semanas, se les va a ofrecer en los centros de salud comunitaria, como también en el hospital, ingresar al programa y llevando fotocopia de documento PUIL y los documentos del grupo familiar, va a ingresar al programa Más Vida, por lo pronto si dan las características como beneficiario tal fin, y luego van a quedar incorporados en nuestro programa. ¿Tiene idea la última qué cantidad de chicos por año hay? Alrededor de 400 chicos por año van a ser los beneficiarios de este nuevo programa. Gracias, Alejandra. De nada.